A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros en el último estudio que hicimos y también lo que estuvimos viendo o empezamos a ver eran los pactos sempiternos de Dios para con Israel o perpetuos o para siempre. Esos pactos que estamos hablando son temas muy importantes para la iglesia porque uno diría, bueno, pero hermano, ¿y esto a qué nos trae para hoy, para nuestra, la iglesia de Cristo? ¿En qué nos ayuda a nosotros que ya somos salvos por la sangre de Cristo? ¿Y qué tiene que ver Israel, por ejemplo, con la iglesia? Y yo quiero decirles algo y quiero que entendamos que la raíz de la iglesia, la raíz de la enseñanza, el fundamento que nosotros tenemos, todo viene de Israel. Aunque quizás nosotros no vivimos lo que vivía Israel en el Antiguo Testamento, porque no nos corresponde, pero mucho del fundamento escritural y de la enseñanza de la iglesia, y también incluso el comienzo de la iglesia, es en Israel. Todos los escritores de la Biblia que nosotros podemos ver, incluso en el Nuevo Testamento, a excepción de uno, son israelitas. No son gentiles, a excepción de Lucas. Es el único. Pero después, todos son israelitas. La iglesia no nació en Roma. La iglesia no nació en Estados Unidos, que ni existía todavía para esa época. No nació en algún país de Europa, en algún país de África, sí en un país de Asia. Y ese país, aunque no era muy grande en ese momento, se llamaba o se llama Israel. La iglesia nace, el primer mensaje del Evangelio de Cristo se da en Israel. Y Pablo, en el capítulo 11, le dice a la iglesia de Roma y le dice a la iglesia de Cristo del momento y a la iglesia histórica que llega hasta nuestros días, le dice para que no se ensoberbezcan sobre la raíz. La raíz de la iglesia, y la cabeza de la iglesia es Jesucristo, pero la raíz de la iglesia está o es o viene de Israel. No es algo que nosotros podemos decir, no. Las bendiciones y todo lo que Israel fue, eso pasó. Ellos maldijeron a Jesucristo, crucificaron, mataron y Dios los desechó. No, Dios no desechó. Si ellos tienen, dice la Biblia, endurecimiento en parte, como hemos visto. Estoy explicando para reanudar un poco por qué estamos dando este estudio y por qué Israel todavía tiene un gran protagonismo en el futuro y hoy ya tiene. Porque hoy se han cumplido en el establecimiento de Israel como nación en 1948. Ya se ha cumplido, ya se ha dado muchas cosas de Israel que la profecía hace miles de años, no cientos, miles de años la está dando. Desde prácticamente unos 2.800 años antes, perdón, desde 800 años antes que Cristo nazca, para nosotros hace unos 2.800 años, ya se dan profecías a futuro de Israel. No para el presente y el futuro, digamos, de ciertos siglos en Israel, de los profetas que dijeron. Hay profecías en el Antiguo Testamento que todavía no se cumplieron, que no se han dado todavía en cumplimiento y se darán después que la iglesia se vaya de este mundo. Entonces, atañe a la iglesia el estudiar los pactos perpetuos, sempiternos, repito, o eternos para Israel, que son para siempre. Nosotros estudiamos el pacto abrahámico, Hemos visto tanto el pacto abrahámico en sí, en Génesis, que se le dio a Abraham, capítulo 13, capítulo 15 de Génesis, capítulo 17 de Génesis, y cómo se fue ratificando a Isaac ese pacto de la promesa, y también se fue ratificando a Jacob. Después, ese pacto queda y se empieza a cumplir en las 12 tribus de Israel, pero también vemos que la descendencia, la simiente de Abraham, sería por medio de Judá, y de Judá así seguiría por uno de sus hijos, pero siempre seguiría dentro de la tribu de Judá. En esa tribu sureña en Israel es donde se establecería también el lugar del templo, el lugar del reino físico de Israel, el lugar también en donde se haría otro pacto más, y es el pacto con David, que empezamos a estudiar en el último mensaje y está en el segundo libro de Samuel 7, 8 al 17. Yo voy a volver a repetir la lectura nomás, no voy a quizás repetir dentro de la vida de David el pacto que se hizo, pero lo que sí hoy vamos a ver son las profecías fuera del tiempo de la vida de David, mucho más allá. Ya habían pasado 300 años que David vivió, reinó, y hay profecías en el Antiguo Testamento que lo nombran y lo hacen ver incluso como un co-reinante con Cristo en Israel, el príncipe del pueblo de Israel en el milenio. Vamos a ver esas profecías históricas y también incluso en el anuncio del nacimiento de Jesús, David vuelve a ser protagonista porque se le dice tanto a José como a María que él sería hijo de David. Él es el que es el hijo de David, y David tiene un pacto que va más allá de su tiempo, y David será protagónico incluso en el reino milenial. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y estableció un pacto con él. Y ese pacto no es para la iglesia. Ese pacto, el pacto abrahámico, el pacto davídico y el pacto nuevo que vamos a estudiar más adelante con la nación de Israel, son pactos para ellos, pero son pactos que culminarán y llegarán en gloria en el cumplimiento más allá de la iglesia, y será incluso más allá de la gran tribulación, serán en el tiempo del milenio y en la eternidad. Entonces, por eso cuando David entra al reino y ya queda en pleno reinado y en gloria, ya establecido y reconocido por las 12 tribus de Israel, y él quiere hacer un templo. Él quiere hacer un lugar para que Dios sea adorado más en algo, no en una tienda, no en un pedazo de carpa, de cueros que se hacía en esa época. Él quería que Dios tenga un templo, un lugar donde el arca pueda estar y sea más lindo, algo más maravilloso, más hermoso, que no estaba mal el deseo, pero Dios no quería que él construya. Entonces, el profeta Natán tiene que llegar a David, a su presencia, y le dice estas palabras del segundo libro de Samuel 7, 8 al 17. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y, escuchen bien, nunca más sea removido. Eso no se cumplió todavía. Bueno, en parte ya se está cumpliendo, pero aunque Israel después de esto fue a cautiverio, todavía eso de plantarse para que no sea removido no se había cumplido ni en el tiempo de David, ni en el tiempo de Israel después de David, pero se cumplirá, y creo que ya empezamos ese cumplimiento desde 1948. Seguimos. Ni los inicuos le afligirán más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y no crean que es Salomón acá el que está hablando. Sí, Salomón fue el que reinó después, pero ese que le levantaría casa, y estaría para siempre, y sería firmado, y Dios le llamaría hijo a él, no era Salomón. Aunque Salomón significa pacífico, u hombre de paz, no quiere decir que Salomón era el que se iba a firmar para siempre, pues Salomón ¿cuánto reinó? 40 años y terminó mal en su reinado. Prácticamente la mitad de su reinado fue paganizado, fue maltrecho, terminó pésimo en muchas cosas. Pero a ese hijo de quien saldría de las entrañas de David, ese él afirmaría para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cuánto? Eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahora, ¿por qué estos pactos se afirman, se confirman y se establecen para siempre y se cumplen? Porque lo dice Dios. No porque lo dijo David, no porque lo dijo Natán, porque lo dice Dios. Dios dice, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer esto. El escritor a los Hebreos dice algo en relación al pacto abrahámico. Como no tenía por quién jurar, por alguien mayor, dice, juró por sí mismo. Por sí mismo, o sea, Dios no tiene a alguien más que él para jurar. Vieron que a veces la gente jura y dice, juro por Dios. Juro, los paganos dicen, juro por la Virgen, dicen. Juro por esto, juro por mi madre, dicen. Porque bueno, la mamá es un poco mayor que él o ella. No sirve esos juramentos, no andan. Porque esas personas por las que juramos también son fallutas, son un fracaso muchas veces y no tienen veracidad. En cambio Dios, dice la Biblia, es veraz. Y dice, Dios no miente, no es hombre para que mienta. Dios no es pecador. No falla. Él cuando dice y establece algo, lo va a cumplir. En David lo hizo también. Nosotros habíamos visto también que Dios había, dentro de la historia del tiempo de David, también de los Salmos, y hablando en forma enfática de este pacto, vimos en segundo libro de Crónicas, por si algunos no estuvieron y quieren anotar, segundo libro de Crónicas 21:7, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le dará lámpara a él y a sus hijos, ¿cuánto? Perpetuamente. Salmo 89:3-4, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Isaías 55:3, inclinad vuestro oído y vivid, a mí oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y quedaba irnos a la profecía con estas confirmaciones del pacto de David, quedaba que nos vayamos más allá del tiempo de David, más allá de lo que era la época de su reinado. Así como David tuvo un montón de fracasos, de fallas, todos creo que conocemos la historia de David. Si leemos el segundo libro de Samuel y leemos una parte del primer libro de Reyes, y también si leemos el primer libro de Crónicas a partir del capítulo 9 en adelante, nosotros vamos a poder ver que David tuvo una vida buena en parte, pero también tuvo fracasos, pecados, pecadazos, maldades que hizo, cosas que uno diría, ¿cómo Dios puede perdonar? ¿Cómo Dios? Es cierto que David hay algo que hizo. David pagó una por una toda su fechoría. Todo lo que él hizo, Dios le cobró y él se la bancó. Él se la aguantó todas. Sea el pecado con Betsabé, sea el pecado del censo, sean varias otras cosas que hizo, David se la bancó y supo que tuvo que tragarse muchas cosas. Con todo, ¿por qué el pacto sigue siendo eterno con David? ¿Por qué es sempiterno, perpetuo, para siempre? Porque el pacto con David está establecido por Dios para siempre. Y por la misericordia de Dios, aunque su descendencia no cumplió y fue cruel y pecadora y malvada, la descendencia de Dios, o sea, todos esos reyes que vinieron después hicieron tantas maldades, por ejemplo, uno de ellos, Manasés, hijo de Ezequías. Es triste lo que pasó en ese reinado, pero con todo, Dios no quitó la promesa y el pacto que hizo con David. ¿Por qué? Porque él lo estableció con su casa, pero por la misericordia de Dios y porque él dijo, es para siempre, no lo hizo. ¿Pero por qué? Porque los propósitos de Dios se tienen que seguir cumpliendo, no los de los sentimientos de David y su descendencia. David no es alguien más especial que cualquier otra persona en el mundo o que muchos reyes que han llegado al mundo. Ezequías, si vamos al caso, en su reinado tuvo un comportamiento fuera de lo que hizo a lo último de su reinado, pero tuvo un comportamiento hasta más genuino y más espiritual. Josías también, aunque falló un poco ahí al final de su reinado, pero tuvo una excelente vida espiritual. Con todo, el pacto fue hecho con David, con sus luces y sus sombras, pero en la misericordia de Dios, en la clemencia de Dios, él sustenta ese pacto y lo va a llevar a David a una gloria mucho mayor que la que tuvo en los 40 años de reinado que él hizo. Hay propósito, o sea, y hay lo que se llama en la Biblia una elección. Pero esta elección, no la tomen mal, ¿no? Cuidado cuando usamos esta palabra en el cristianismo. La elección son personajes en la Biblia que Dios escogió. Un pasaje muchas veces muy mal tomado, pero muy mal interpretado y entendido por muchos cristianos hoy y predicadores hoy, es Romanos 9. Ahí se habla mucho de la elección. Ahí se habla mucho de que Dios de este tuvo misericordia, de este no tuvo misericordia, y Dios escogió a este, Dios desechó a este, y así asá. Pero se está hablando de Jacob, se está hablando de Saúl, se está hablando de Elías, se está hablando de personajes específicos que Dios escogió para algunas misiones especiales. En el Antiguo Testamento no se habla que Dios escoge a un hombre para salvar, al otro hombre para echarlo. No está diciendo Romanos 9 eso, no tiene nada que ver con eso. Está hablando Pablo en el Antiguo Testamento de personas, y en este caso también una de ellas es David. La elección es personas específicas para hacer bien o para hacer un mal, porque Dios quiere castigar a veces a un grupo de personas o a la misma nación de Israel. Dios escoge a hombres. ¿Saben quién fue un escogido de Dios en el Antiguo Testamento? Que ni lo conocía, dice la Biblia. Él ni sabe de mí, pero fue elegido, escogido por Dios para una misión. ¿Saben quién era? Ciro. Capítulo 44 de Isaías y al principio del 45 de Isaías. Lean si quieren después la historia. Al final, los versículos finales del 44 y los primeros 6 versículos del capítulo 45 de Isaías. Ciro, mi escogido, yo lo levantaré, yo lo pondré para libertar a mi pueblo. Ni Israel sabía que Ciro, sí, los que leían la profecía de Isaías se iban a enterar que iba a haber un Ciro. ¿Saben cuántos años Isaías hizo esa profecía antes que incluso Ciro nazca? 150 años antes, Ciro ni sabía que él iba a ser escogido por Dios para libertar a la nación de Israel del cautiverio de Babilonia. Dios escoge hombres. Entre estos hombres escogió a David para reinar no solamente esos 40 años que reinó en Israel, sino va a reinar a futuro, y también lo escogió para que de su linaje monárquico, porque Abraham era el linaje de la raza, el linaje de donde iba a venir el Señor Jesús como nación, de la descendencia de Abraham. Pero de David se hacía o se iba a ir forjando la ascendencia de Cristo en la monarquía. Abraham era la raza, era el linaje de donde venía, y el linaje monárquico era de David. El linaje sacerdotal de nuestro Señor Jesús, que en otro momento podemos verlo entre el Salmo 110 y Hebreos capítulo 7, 8 y 9, viene de Melquisedec. Entonces, el Señor Jesús tenía que nacer también incluso de este pacto, porque de esta descendencia de David tenía que llegar. Ahora, vamos a ver un poquito y vamos a analizar algunos pasajes y ver cómo en los profetas una y otra vez se los sigue nombrando a David. David no se quedó solamente en el segundo libro de Samuel, parte del primer libro de Reyes y después también en el primer libro de Crónicas. La historia de David no terminó ahí. Continúa en el Antiguo Testamento, y ¿saben dónde continúa y cuántas veces se nombra a David en el Nuevo Testamento? En el primer mensaje evangelístico, Hechos capítulo 2, Pedro lo nombró. Pedro le hizo ver que él era hijo de David. David seguía siendo protagonista, pero como vamos a enfatizar nomás más que todos los pactos y el futuro reinado de David, vamos a ir a Jeremías, si ustedes quieren acompañar con sus Biblias, Jeremías capítulo 23, 5 al 8. Vamos a mirar ahí. Jeremías 23, 5 al 8. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré, futuro, levantaré a David, renuevo justo, y reinará, futuro, ¿cómo? Como rey, el cual, recuerden que esta profecía ya habían pasado un estimativo más o menos de 300 años ya que había muerto David. Y vuelve a profetizar Dios. Recuerden que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Para Dios, ya David está reinando en su pensamiento futuro hacia la eternidad. Pero nosotros vamos a ver algún día, dice. Bueno, seguimos. Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá. E Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Con quién estará reinando David? Con Jesús, con Jesucristo. Porque ustedes ven ahí donde dice, y reinará como rey, David, hablando de David, el cual será dichoso, dice, y hará juicio. Están ambos reinados, el de Jehová, nuestro Señor Jesús, y el de David. Nosotros vamos a ver enseguida en Ezequiel que David será lo que llamábamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos historia argentina? Estaban los virreyes. Había una, ahora ya le cambiaron de nombre, pero había una avenida aquí en Salta que se llamaba Virrey Toledo. Era un rey representante de España que estaba en esta zona, en este lugar, y así estará David también como un virrey, pero, limitado, por supuesto, en su reinado, a Israel, no a las naciones enteras. El rey de las naciones, dice la Biblia, será Jesucristo. El rey en Israel, el que estará como colaborador, como el que va a ser príncipe en Israel, va a ser el rey David. Ahora, de ahí donde ustedes están en Jeremías 23, 5:8. Salten al 33. 33, capítulo 19, versículo 22. 33, 19, 22. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo, ¿quién? Mi siervo David, para que deje de tener hijos que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Aquí hay puntos importantes e interesantes. Si nosotros oráramos a Dios y le diríamos: Señor, por favor, yo quiero que sea solo día y no haya más noche. Quiero que solo sea de día, de día, de día, de día, de día y no venga la noche. ¿Dios haría caso a una oración de esas? No, porque hay un pacto establecido por Dios en la creación, en donde Él mismo dijo: Y fue la tarde y la mañana del primer día, del segundo día, del tercer día, cuarto, quinto y hasta el séptimo día incluso. Hay un pacto establecido, hay unas leyes establecidas por Dios que Él no puede violar porque Él las estableció. Entonces, en base a este establecimiento del día y la noche, como Él también dice que una noche trae sabiduría a la otra y el día al otro día, entonces también así Dios estableció, y eso no se puede violar. No se puede dejar. El día no puede dejar de tener, bueno, dicen que nosotros decimos 24 horas, pero los científicos, los que estudian mucho, dicen que no llega, faltan unos segundos ahí para llegar a 24 horas. Pero bueno, pongamos 24 horas. Pero no puede tener menos. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Ahora, porque Dios estableció así el día y la noche, también así, de esa manera, por ese motivo, se establece en forma constante el pacto con el siervo de Él, llamado David en este caso. También dice que va a seguir habiendo descendencia. Continuará la descendencia de David, mi siervo. Ahora, en relación a esto de la descendencia, al final del verso de este pasaje, en versículo 22, hay que entender una cosa. Cuando Jeremías escribió esto, más o menos estaban pasando cercanamente a unos 600 años antes que nazca Jesucristo. 550, pongámosles, por ahí. Entonces, antes que nazca Jesús, o sea, la descendencia de David se daría por lo menos hasta Jesús se tenía que dar. Por lo menos hasta Jesús se iba a dar. José era hijo de David. María era hijo de David, aunque de distintos padres y de distinta ascendencia. Uno venía por un tal Natán y otro venía por, y José venía por un tal Jeconías. Por el lado de Jeconías y de José había una maldición. Entonces Jesús no podía reinar por el lado de José, pero por el lado de María sí. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero para los israelitas la madre implica mucho. Ustedes saben que si ustedes, por ejemplo, supongamos que el padre se casa con una mujer israelita, no importa de la tribu que sea, pero si es los hijos que nazcan, si los hijos que nacen de esa madre van a ser reconocidos inmediatamente por Israel como descendientes directos de Israel, porque la mamá es israelita. Para los israelitas, el tema de la madre implica mucho. Ustedes saben que miran cuando los reyes iban haciendo su reinado y dice, y su madre fue tal y tal. Su madre fue tal y tal, mala o buena, pero era la madre. Y eso implicaba mucho para el reinado en Israel. El tema de quién era la madre, de dónde venía. En el caso, para que un rey pueda ser rey realmente, ese rey tenía que haber tenido una madre israelita. Si nacía de un padre israelita y el papá, porque le quería tanto a ese hijo, le decía, vas a reinar vos, pero no era de madre israelita, algo pasaba, algo no iba a funcionar, porque no estaba aceptado así por Dios, no estaba establecido así en las Escrituras. Entonces, ¿por qué Jesús sí va a poder reinar? ¿Por qué Jesús puede ser el rey de reyes y señores? Pensaban que esto no era importante. Ojo, cuidado acá. Sí es muy importante. Porque María sí tenía una ascendencia limpia sin maldición. Pero José no. José dijo, Dios le dijo por medio de Jeconías y por medio de los profetas que de los hijos de Jeconías ninguno se sentaría en el trono. Si hubiera dependido solo de José el reinado de Jesucristo, entonces estaríamos muy complicados. Iba a haber un grave problema en la profecía y en lo que Dios dijo a Jeconías, pero estaba María. La ascendencia de María no era la misma de José. En un tal Jeconías y en un tal Natán, ahí se establece todo. Ahí donde se engancha el reinado y que se establece que la de la descendencia de David iba a poder reinar el que había nacido de María. José obviamente no era el padre directo, porque nació por obra del Espíritu Santo. Pero en este caso, si José iba a ser reconocido como el padre de Jesús en lo humano, por la gente o por quien sea, José siempre, nunca le dijo a Dios que él era el padre. Yo no sé si ustedes leyeron en la Biblia y se dieron cuenta de esto. Nunca le dijo que él era papá. Siempre sí habló a través de José, pero nunca le dijo a José, serás padre de él. Siempre Dios dijo, será mi hijo. Él es mi hijo, y en la profecía dice, yo te he engendrado hoy, Salmo 2. Nunca lo reconoce Dios como los católicos y los religiosos, y no sé, algunos, hasta incluso creyentes, dicen que José era el papá de Jesús. La Biblia nunca dice eso. Es más, todavía, hasta Jesús nunca la reconoció como mamá María. Siempre la llamó mujer. Siempre le llamó como una persona más. Incluso cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos están aquí, él dice, ¿quiénes son mis hermanos y mí? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi padre. Ellos son. Nunca la reconoció a María como mamá. Es cierto, nació de María y María podía decir, es mi hijo. Pero Jesús era un ser santo, dice el ángel, que nacerá de ti. Nacerá de ti, pero no será tu hijo. Nunca le dijo Gabriel que será tu hijo. Le dijo, el santo ser que nacerá de ti. Esta es la descendencia de David, el siervo de Dios. Sí, es cierto. Vía María llegaría como un ascendiente de María, que era David, el rey, aunque María no tenía nada de reina. José menos, todavía eran simples aldeanos que vivían en Nazaret y tuvieron que ir a Belén, viajar para que nazca el Señor, pero tenían ascendencia real. Y en especial María. Entonces, por ese motivo, sí, Jesús podía ser reinante o podría reinar o ser el rey por ser hijo de David, pero vía María. Bueno, vamos a Ezequiel 34, 22 al 25. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo, ¿cómo se llama el siervo? David. Él apacentará, y él le será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios. Aquí está hablando de Jesucristo. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dominarán en los bosques. ¿Se dan cuenta lo que va diciendo el profeta ya en este caso Ezequiel? Ezequiel más o menos empezó sus profecías en el año 597, y quizás fue un poquito más allá del 592 antes de Cristo. Es, digamos que unos 600 años antes del nacimiento de Jesús hizo esto y habló de David otra vez. Primero Jeremías, un profeta que en parte estaban juntos con Ezequiel, aunque Ezequiel estaba en el cautiverio y Jeremías estaba en Jerusalén viendo el desastre y la locura que estaba pasando antes del cautiverio en Jerusalén y en Israel. Ahora, él le dice que no solo David iba a ser un rey, como hemos visto ya en Jeremías, sino que va a ser como un pastor y va a ser también un príncipe en medio de ellos. Todo esto no se cumplió todavía, falta todavía. Pero lo que quiero es que entendamos hasta dónde trasciende, hasta dónde se va en el tiempo el pacto davídico, el pacto que se hizo en el segundo libro de Samuel 7. ¿Hasta dónde se está yendo más allá de nuestro tiempo? Todavía nosotros estamos acá, la iglesia de Cristo. Ya van prácticamente 2000 años de historia de la iglesia y esta profecía de Ezequiel no se cumplió. La profecía de Jeremías 33 tampoco se cumplió y la de 23 tampoco se cumplió. Entonces uno se pone a pensar y dice, realmente Dios es fiel. Porque sigue trascendiendo esa palabra y esto está, es algo literal. Esto no es algo así medio espiritualoide como algunos quieren interpretar a veces la profecía. No, esto es algo real. David va a reinar de nuevo. Va a ser pastor sobre el pueblo de Israel. Él será el que va a dirigir a ese pueblo. Es cierto, yo voy a estar sobre él. Yo voy a ser su Dios, dice Dios. Pero él va a ser el príncipe en medio de él. Yo le voy a dar la autoridad para que él reine, para que él sea el príncipe de mi pueblo. Y es cierto, el reinado de David vuelve a estar limitado solo a un territorio, Jerusalén e Israel, todas las provincias de Israel. Recuerden que el Israel del milenio no va a ser ese tan chiquitito como nosotros vemos hoy en el mapa. ¿Alguna vez ustedes buscaron Israel en el mapa mundi? Se fueron a buscar, ¿vieron cuán chiquitito es? Si alguna vez los adolescentes y jóvenes que hacen geografía, vayan y busquen. Vean qué chiquitito, pero sepan que ese Israel que hoy vemos como medio un triangulito, bueno, no me acuerdo cómo es que se llamaba el que no tiene ángulos iguales, pero es un triangulito chiquito el país, pequeño. Dicen que más o menos es como la provincia de Tucumán. Eso es todo el país de Israel, el país de Israel. Poderosísimo como es hoy y todo lo que enverga Israel en el mundo hoy, con todo, pero ahí está. Pero el Israel que va a gobernar David en el futuro es muchísimo más grande. Mucho, mucho más grande. Va a abarcar prácticamente hasta lo que es el sur de Turquía. Va a abarcar incluso todo lo que es Siria, todo lo que es el Líbano hoy, todo lo que es parte de la península arábiga y hasta incluso llegar a toda la parte este del país, de por lo menos la parte norte de Egipto. Todo lo que respecta a lo que es el río Nilo. Todo, o sea, estamos hablando de países en el este de Egipto, lo que es la zona de también Sudán, Etiopía, todos esos países. Todo eso es territorio de Israel prometido a Abraham. Sobre todo ese gigante país va a estar reinando David en el futuro. Ese es el pacto, es parte del pacto para David también. Todo ese gran país. David reinó sobre un país un poco más grande que el de hoy en Israel, pero no era tan grande como será Israel en el milenio. Vamos ahora a Ezequiel 37, 23, 26 al 26. 37, 23 al 26. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Aquí viene lo importante. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Se acuerdan lo de Ezequiel 34? Se repite el pastorado. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, vuelve a repetir, será príncipe de ellos para siempre. Para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario en ellos, ¿Para cuánto? Para siempre. Primero dice que será rey. ¿Rey sobre qué? Sobre Israel. Pero en relación a Jesucristo, será príncipe. ¿Entienden? Para Israel será el rey. En relación a Jesucristo será el príncipe. Esto es lo que tenemos que ver en la primera parte del pasaje que leemos y en la segunda. Pero es importante ver cómo Dios, a través de los profetas, post-reinado de David, siglos ya habían pasado cuando David reinó, y él incluso establece que David será su príncipe, será su rey en Israel también, pero el rey de reyes, o sea, también sobre David, estará Jesucristo. Pero es importante que nosotros verdaderamente entendamos por qué estos pactos son tan importantes, que nosotros, la iglesia de Cristo, las veamos. Porque nosotros vamos a presenciar todos estos reinados. Vamos a presenciar el cumplimiento de estos pactos, tanto el abrahámico como el davídico, y el que vamos a empezar a estudiar posteriormente del nuevo pacto con la nación de Israel. Vemos que va a haber un reinado de paz. Vemos que hay un reinado prometido por Dios en el Antiguo Testamento que nunca, nunca se vio todavía en Israel. Si uno diría que Ezequiel, Jeremías y lo que podríamos ver también en Isaías, recuerden el Isaías capítulo 11, que dice que del vástago, del renuevo de Isaí, ¿quién era Isaí? ¿Se acuerdan quién era Isaí? Era el papá de David. Y de él saldrá, me saldrá un renuevo, dice. Va a salir alguien que va a reinar, que va a estar dando justicia, educación y todo lo demás, lo que se dice del milenio en el capítulo 11 de Isaías. Entendemos, todas estas cosas a nosotros nos hacen, y recuerden que hasta Isaías vivió después de David. Él vivió estimativamente unos 250 años después del reinado de... Entonces, con esto nosotros estamos viendo que los profetas tuvieron que hablar y ratificar la promesa que Dios le hizo a David en segundo libro de Samuel 7. Vemos ahí la historia de David. Pero vamos a ir terminando y vamos a todavía Lucas. Lucas, capítulo 1, 69. Dice el Benedictus de Zacarías, cuando él pudo hablar de nuevo y alaba a Dios por lo que iba a suceder, dice 1.69 de Lucas, y nos levantó un cuerno de salvación de la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde él. Principio. ¿De la casa de quién levantó a Jesús? De la casa de David. Del rey, un hombre que fue sacado del redil de las ovejas. Nosotros vemos que cuando iba David a empezar a, o por lo menos cuando iba a hacerse la elección de él para que sea rey, él era el más chiquitito de todos en la casa. Era el octavo hijo. Qué interesante, el octavo hijo. Él no era ni el séptimo, ni el sexto, ni el noveno. Era el octavo. El octavo siempre es un nuevo comienzo. El número 8 en la Biblia es un nuevo comienzo, algo nuevo que se establece, algo nuevo que se va a empezar o se va a pactar. El octavo hijo de Isaí, David, era el que iba a precursar, a hacer el principio de la monarquía israelita para siempre, perpetua, eterna. El octavo hijo de David iba a ser el que iba a marcar todos los reinos de Israel de ahí en adelante, incluso el reino futuro. Por eso se dice que el número de nuestro Señor Jesús, su nombre, en las letras griegas es 888. Porque el nuevo comienzo para una vida espiritual viene en Jesucristo. El nuevo pacto se establece y comienza con Jesucristo. La iglesia, el nuevo grupo de creyentes y salvos que trasciende más allá de los pactos de Israel, comienza con Jesucristo. El verdadero reino, después de toda la pecaminosidad, depravación y de todo lo que va a ser la guerra final de nuestro Señor Jesucristo con Satanás, el falso profeta y la bestia, va a haber un nuevo comienzo y comenzará con Jesucristo. ¿Entendemos? Esto importa mucho entender que hasta el octavo hijo de Isaí daba un nuevo puntapié inicial para el reinado y la verdadera monarquía de Israel. Sí, podemos decir que Saúl fue el primer rey de Israel, pero a veces decimos fue el reino castigo para Israel. Sí, reinó 40 años, pero Dios le dijo a Saúl, no vas a reinar más, ni se levantará más un reino de ti, no vas a reinar de ti. Pero a David le dijo, no solo que iba a reinar él, sino también que a pesar de sus luces y sus sombras en la vida espiritual que tuvo David, con todo, no voy a quitar mi misericordia de ti. No voy a quitar. O sea, sí, no te mereces muchas cosas por algunos pecados que te mandaste, pero por mi misericordia sigo con el pacto adelante, porque yo lo dije, dice Dios. Tu conducta no modera el pacto. Lo que modera el pacto es mi promesa y lo que yo establecí contigo. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos das, gracias por lo que haces por nosotros y gracias por tus promesas y tu fidelidad a lo largo de la historia y de la profecía. Padre nuestro, te damos gracias por quienes podemos aprender estas enseñanzas y pedimos que tú verdaderamente seas el que nos lleve y que nos guíe a todo esto que estamos haciendo. Ayúdanos a prepararnos para todos estos reinados, para todas estas glorias que tú has establecido en las Escrituras que vendrán. Ayúdanos a tener una fe firme en estas cosas, a confiar plenamente en todo lo que hay para nosotros al futuro. Ayúdanos a seguir adelante siempre fuertes en nuestra fe fundamentada en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you. Calvario.